Radiofrecuencia Activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Tango Fatales. David Bowie haciéndose unos mates. Así te quería ver, así te quería encontrar. Ahora quiero ver cómo te las arreglas. Bueno, estamos, queridos amigos, rápidamente vamos a aprovechar el tiempo. Faltan 21 minutos, 20 minutos, 30 segundos para llegar a la hora 17 en la República Argentina. Lo habíamos anunciado, estamos con Lucas Plaini, Lucas Castro y con Martín Rueda, quien ya se sumará a esta mesa, a esta charla, para comentarnos acerca de la exposición, de la muestra fotográfica Miradas en Rehabilitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, chico. Buenas tardes. Muchas gracias, querido. Bueno, esa fue toda la intro. De ahora en más, ustedes nos cuentan al público, a los oyentes y a mí, de qué trata todo esto. No, ya lo hemos hablado, nos estuvieron visitando el año pasado, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Bueno, la novedad de mañana, que tiene que ver con que mañana se presenta, además de la muestra, un libro. El libro denominado Ensayo Fotográfico sobre el Hospital Vera Candiotti. Uh-huh. Y es como lo que se venía gestando, la muestra que vinimos a mostrar el año pasado, era como lo previo. Y esto, ¿cómo fue creciendo esto, no? ¿Me cuentan un poquito, nos cuentan un poco acerca de más o menos una breve reseña, que es lo que hacen siempre, de cómo surgió esto rápidamente? Dale. Y ahora, ¿cómo sigue creciendo y hasta dónde llegará, viste? Porque ahora el libro y... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Vení, sumate, Martín Rueda. Hola, hola, hola, chicos. Que es otro de los fotógrafos que componen este trío. Ustedes lo escuchan. Hola, Martín, ¿cómo te hola, va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Señores, Martín Rueda existe. No es un invento de la radio. No es una máquina. No, no es una máquina. Es una máquina. Soy un aparato. Che, bueno, no, y básicamente con Martín y con Lucas empezamos fotografía en el año 2009. Para los requerimientos para una de las cátedras era hacer una serie de fotos con alguna idea, unos conectores, digamos, hacer una serie de fotos determinadas. Y por un suceso, que es que mi hermana de arriba del cole, bueno, ya le habíamos contado, que arriba del cole sí, ve sí, la sí, silla sí. de ruedas. Pasa y ve una pila de sillas de ruedas. Entramos al hospital. Que asomaba por arriba de un tapial. Exacto. Esto no es un detalle menor, como que daba la impresión que era toda una montaña de sillas de rueda. Exacto. Apiladas en Exacto. desuso. Y la imagen es muy fuerte también. Claro. Medio una esencia surrealista, si se puede ver. Uno que tiene imaginación. Montaña de sillas de rueda, sí. Bueno, de ahí, digamos, como ese fue el disparador. Hicimos, viste, las averiguaciones pertinentes. Pues, al principio, bueno, yo quería solo sacar fotos. Nos ofrecieron, viste, presentar un proyecto, etcétera. Y empezamos a trabajar en el hospital. Empezamos a ir de a poco, empezamos también a investigar, a ver de qué se trataba, porque ninguno de los tres tenía la menor idea de qué se trataba el hospital, qué era lo que, cuál era su función específica. Sí, teníamos una leve idea como ciudadanos, como vecinos. Exacto. Como todo el mundo, exactamente. Claro, muy superficial. Vera Candiotti, decíamos accidentados. Y prótesis y rehabilitación y esas cosas, que sí, es más o menos hasta sí, por ahí nomás, saber sí, hasta que no promedio vimos, que tiene... Sí. Cualquier persona hasta que no le toca o ingresa o conoce un poco más. Exacto. El asunto. Fruto de ese trabajo y bueno, de toda la energía que pusimos y fuimos trabajando con el hospital y nos fuimos formando, investigando y juntándonos, salió el año pasado la muestra en el Centro Cultural. Uh-huh. Viste, ya cuando nos empezamos a dar cuenta que la cosa iba encaminada, que nos gustábamos, que estábamos conformes, empezamos a mostrárselo a algunos profesores y empezamos también, ¿no?, justamente a, bueno, a recibir devoluciones, a pensar, digamos, bueno, a nosotros nos gustaría seguir progresando. ¿Cómo podríamos? Era nuestra nuestro dilema, ¿cómo hacer para...? Inquietud. Claro, el primer buen síntoma que tuvimos, yo me acuerdo siempre que fue... Escuchen, este es Martín Rueda el que habla. El primer buen síntoma que tuvimos fue la clase donde expusimos el trabajo. Exacto. Que empezamos a hablar, dijimos, bueno, vamos a tratar, sí, incluso hasta organizamos la clase, cómo íbamos a hablar, mientras uno hablaba, el otro mostraba fotos y así que no quedara bache. Típico un trabajo en grupo. No, sí, aparte estaba súper bien coordinado por los tres. Y la verdad que salió bueno porque dijimos, bueno, como hablaremos, no sé, 20 minutos, creo que sí. Habíamos dicho, y terminó hablando 1:40, creo no que sé, terminó no. Siendo una... Ya desde una, ahí fue una cátedra de fotografía, de psicología, todo, que estuvo re bueno. Y bueno, ese fue el primer índice que un poco nos alentó a todos, ¿no? Y después sí, fueron ocurriendo otras cosas que tenía que ver ya concretamente con el tema de... Que todo había comenzado con esa intención de tomar una fotografía de esa supuesta pila de sillas de rueda y fue decantando en todo eso y sigue creciendo la idea. Fue agrandándose, digamos, la cuestión, pero a la vez, obviamente esto fue sumado por, no quiero decir como impulso, pero... O sea, mucha gente fue impulsando en el hecho de que había que hacer algo más y que esto no tenía que dar en vano. Evidentemente ahí había un terreno fértil, había algo que caminaba ahí. Y digamos que el asesoramiento que nosotros, que yo, un día yo lo que recuerdo era, por ejemplo, un día nosotros vamos a hablar con Roberto Guidotti por escanear un parte de los negativos de la muestra, él nos dijo que esto no tenía que dar acá, que había que hacer algo porque esto, digamos, era algo que él en su momento vio que se hacía en Santa Fe y que había que volver a hacerlo en cuanto a la cuestión de este tipo de trabajos, digamos. Uh-huh. De manera como esto... La gama documental que terminó agarrando este trabajo. Sí. Entonces, bueno, empezó la idea del libro a editarlo con un amigo de nosotros, Mauro, que se ofreció. Y bueno, para hablar mañana, el que vaya a ver el libro es edición, de pura Mauro y nosotros, puro y exclusivamente el diseño es nuestro. Ajá. Y después, bueno, la selección también, y está organizado en base a... Hubo un primero en el libro, se tuvo que reconfigurar, porque nosotros habíamos hecho una primera etapa del trabajo y habíamos dejado afuera el área, digámosle, más conflictiva que podría ser, como en cualquier hospital puede llegar a ser, como es el área de internación. Ajá. Que es el área de los pacientes, no digo más graves, sino los que ya están en el hospital todo el tiempo casi. Uh-huh. Solo el fin de semana algunos se van, pero generalmente otros se quedan todo el tiempo. Y bueno, ahí hay de todo, por decir una manera. Uh-huh. Y bueno, ¿cuánto tiempo duró este proceso en el cual ustedes estuvieron yendo al hospital? Y arrancamos... abril-mayo 2009, se interrumpe por la gripe A, que son 3-4 meses. Pues. Aparte íbamos todas las mañanas. Volvemos a ir, llegamos hasta fin de 2009, ahí se empezó a hablar, de empezar a hacer un resumen, de ver. 2010 volvemos a empezar a ir. Hasta julio, creo. Bueno, y hablamos con un profesor, Raúl Cotone, que hablamos con él sobre el trabajo, y él como que a modo de desafío nos dijo... Tienen que ir a internación. Para que esto quede claro, de manera modo cerrado, saberlo, ¿no? Tienen que ir a internación. Hasta lo más profundo. No. Y sí, era romper la última barrera que nos faltaba, que era lo que nosotros también nos, medio que no, digamos, el prejuicio, la cuestión de uno no llegar hasta el fondo. Sí, ese, hasta ahí, claro. Y bueno, lo hicimos y fue mucho más, creo yo, más blando de lo que esperábamos. Además, el trato fue mucho más permisivo ya. No había tanto... Ya nos conocían, digamos, dentro del hospital. Sí, claro, ya éramos locales. Claro, ya fue un proceso de meses de estar conviviendo. De entrar, ¿no? Y saludar y ya, ¿sabes? Uh-huh. Obviamente y vimos... Y explicar a qué veníamos. Claro. Porque... Obviamente vimos cosas, había imágenes fuertes, pero bueno, ya estábamos, como decía, ya estábamos medio curtidos en la temática, digamos. Uh-huh. Y bueno, obviamente después arrancamos de vuelta a juntarnos con el profesor nuestro Raúl Cotone y cuando nos tiraron la idea de la muestra... por otro contacto nuestro del Centro Cultural. Bueno, la pregunta de Raúl fue, ¿qué quieren mostrar? Chano. Y ahí se empezó a pudrir todo. No, bueno, nos agarramos a las piñas, hubo una separación en el medio. No. Bueno, volaban fotos, cámaras. Tuvimos que rehabilitarnos en el hospital mismo, pero producto de los golpes. No, mentira. Hasta que después se reconciliaron. Sí, claro. No, sí, fue la parte más... Bueno, no dura, pero fue la parte que menos esperábamos, ¿no? Es una etapa conflictiva, porque todo el tiempo uno está pujando... A ver, es complicado por ahí como separar lo sentimental del trabajo que uno hace, ¿viste? Claro. Entonces, por ahí una foto, una imagen tuya, una imagen de otro compañero tiene una carga emotiva muy fuerte. Uh-huh. Pero a los efectos de lo que vos querés mostrar en la muestra, no servía, quizá. Claro, entonces, no se encuadraba, sí. Necesitábamos la experiencia y la visión neutral, la digamos. La visión neutral de un tercero. Que nosotros ya lo habíamos tenido, eso, cuando hicimos la propia selección para el trabajo. Él dijo, él volvió a hacer otra selección. Claro, nosotros ya habíamos, che, mirá, esta me parece que no, este, no, pero mirá que está buena. Y entre nosotros, para mí fue la primera vez que tuve una experiencia de ese tipo de ceder. Y bueno, sí, puede tener razón, puede no tener razón. Claro. Pero bueno, es la mirada del otro. Para que el que escucha entienda, es como que un músico tenga una lista de temas y viene el productor y le dice, borra claro, todo, y le dice, a mí me gusta no, otro, no, y arma otra esto, lista. Claro. Y después ya lo de Raúl, bueno, claro. Ya que quizás con la autoridad que tiene. La autoridad que tiene, la trayectoria que tiene Raúl, bueno, y que encima. Hay gente que no lo logra en toda su vida. Claro. No, aparte fue una suerte tenerlo a Raúl en ese momento, porque fue el que nos pegaba el cachetazo para Raúl, él dijo, meternos. Yo hago el papel de HDP, digámosle, él dijo, yo para ustedes voy a hacer el HDP, dijo. Y ahora no van a entender, ya más adelante van a darse cuenta, dijo. Y todo el tiempo lo repite, porque cada vez que lo veíamos nos dice, eso me molestaba, esto me molestaba, entonces uno... Luca tuvo una escena muy llamativa en ese momento, que le sacó la foto de Parel, la foto de la silla del techo. Le sacó una foto que él para él era imborrable. O sea, imposible la saque. Y lo primero que hace Raúl fue sacarla. Pero esa foto me encanta. Claro, que era la super. Pero a mí no me sirve, le dice. Entonces, era entender ese proceso que tiene que hacer. Así como un curador de un museo, digamos. Es el proceso que hacen ellos. Tiene que jugar el rol objetivo, digamos, de asimilar la idea del artista, de qué quiere mostrar, y ayudar a que llegue ese mensaje. Y bueno, la muestra que va a estar mañana en base a todo ese proceso sumado al libro, que es otro proceso a raíz de eso. Bien, y a propósito de esto, ¿habrá alguna charla? Es decir, todos estos comentarios, toda esta experiencia. ¿Ustedes ya han dado algunas charlas o va a estar volcada en el libro? No, sí, dimos dos charlas en el Centro Cultural Provincial, que nos decían la vez pasada que, bueno, se hacen muestras y todo, pero no hay presentaciones ni nada por el estilo. Y bueno, tuvimos el privilegio no solo de dar una charla, sino de dar dos charlas para escuelas, ¿no? Para escuelas de acá de Santa Fe. Y supongo que sí, mañana vamos a hacer alguna presentación, seguramente. Claro. Quizá no nos vamos a extender tanto, sí, ¿no? Pero claro. Además, mañana a la vez va a haber autoridades del hospital, va a haber... Claro, y quien esté interesado, obviamente, contactar a... Sí, o estamos ahí, cualquier cosa nos pregunta, claro. Está todo bien. Obviamente, la vedette de mañana es el libro, porque es la novedad, digamos, lo que va a salir. Sí. Para el que no vio, mejor, porque va a haber la muestra y va a haber el libro, tiene las dos cosas en un mismo momento. Y a grosso modo, de ¿cómo está comprendido el libro? ¿Qué contiene el libro, además de las imágenes? Bueno, tiene lo que agregamos, separamos el libro en secciones, las secciones del hospital, una breve descripción de cada sección para ubicar así en contexto al que está viendo el libro, tiene una linda introducción, un prólogo, y la hecho por unos amigos, la introducción y una conclusión, algo quizá... Al principio nos habíamos propuesto escribir bastante así sobre nuestras experiencias, viste, y relatar. Y después como que lo fuimos depurando y fuimos sacando y que hablen solo las imágenes. Entonces sí, tener una buena introducción, una buena conclusión, un buen prólogo. Uh-huh. Y bueno, y después es que las imágenes, viste. Que hay más imágenes en el libro. Exacto. Sí, se habrá 70. En la muestra hay 20. Hay muchísimas. 20. 70 y 80 hay 20 imágenes. Y son casi 80 páginas el libro, habrá, no digo una foto por hoja, pero en algunas hay dos, por eso habrá entre la misma cantidad de hojas y cantidad de fotos. Y el prólogo, bueno, la idea, también digo, el prólogo es como lo mismo de la foto, es una imagen, que alguien escriba algo sobre, desde otro lugar que no es la fotografía, una opinión sobre lo que vio, entendiendo la temática. Lo que sí escribimos nosotros fue la introducción y la conclusión, que quedó con el tiempo, fue lo que pudimos depurar, de que era lo más sintético y lo más concreto, porque es una visión general. La conclusión es lo que nos quedó, digamos, básicamente, por haber hecho esto. Y bueno, ahora lo que esperamos es la respuesta, digamos, un poco. Por ahí era interesante lo que decías vos, de que ese lugar era un terreno fértil. Y que ahí Guidotti, y sí, no se equivocó, digamos, era un terreno fértil. Porque por ahí también uno, cuando va estudiando, va comprendiendo, y por ahí le caen todas las fichas de cómo el trabajo documental, que esto es lo que hablábamos, ¿no? Que sale de lo de la inmediatez, ¿no? Y va a algo que trasciende en el tiempo. En el tiempo. Como que se rige por líneas temporales más amplias. Y bueno, por ahí capaz que estamos muy enganchados con esa línea fotográfica, pero digamos es un terreno en Santa Fe donde No, hay bueno, vos lo mencionabas. Mucho por explotar. Hay mucho por explotar. Y la suerte que tuvimos, que ya lo, siempre lo decimos, que de haber hecho un trabajo fotodocumental del hospital, que el hospital no lo tenía. Que no fue una intención nuestra, uy, hagamos algo original, algo que no se haya hecho nunca. Hicimos el trabajo y presentamos el proyecto y ahí desde esa pila de silla de ruedas que asomaba, es como que hubo un imán, algo lo fue guiando, llamador, decía, vengan para acá. Claro, porque hay que mostrar esto. Esa imagen está en la muestra, la pila de sillas. La imagen disparadora. Claro. Está para que último que escuche, si la va a ver, va a verla. La famosa pila de sillas. Que en realidad, bueno, aclararse. No es una pila, en realidad es un techo y había dos o tres sillas y lo que ellos vieron fue la parte de arriba. Lamentablemente, la tenemos que desilusionar. Claro. No hay ninguna pila de sillas. Nosotros que nos pasó cuando fuimos. Era la punta del iceberg. Exacto. Eran cuatro sillas tiradas y dijimos, mirá la pila. ¿En qué se transformó la pila que pensábamos? Ajá. Otra sorpresa más. Sí. Eso, sí. Claro, pero también puede ser como una metáfora, es decir, ya para seguir linkeando todo de las realidades. Es decir, a simple vista y visto desde afuera, al pasar rápidamente, parece una cosa y después resulta que era otra que, bueno, que no era tan tremenda. O te encontrás otras cosas. Bueno, la idea es que vaya mañana también empieza a conocer el hospital. Uh-huh. Es, la última es la idea. Sí, el hospital y el trabajo de la gente del hospital. Claro. Que siempre lo decimos, ¿no? Que decir que se van a encontrar imágenes fuertes, pero bueno, no por eso no se va a apreciar el amor y el cariño y el servicio que pone cada terapeuta. Cada profesional, cada no profesional, cada colaborador del hospital, se ve plasmado eso. Quizás la dureza, es decir, que la dureza de la imagen no deje de permitirles ver las otras cosas. Porque mucha gente, cuando en la anterior muestra, nos dijo, sí, no, imágenes muy duras realmente, pero captaban lo otro. Y es básicamente eso. Claro. El mensaje. Es una invitación a reflexionar. Claro, y a conocer, también para quienes no conocen y quienes conocen, es decir, quienes están del lado de adentro por alguna circunstancia, es otra mirada también. Seguro. Es otra mirada. Y con respecto a las imágenes fuertes, viste, vivimos en un mundo televisivo y de pantallas que se nutre de imágenes fuertes pero golpeadoras bajas. Eso te iba a decir, son fuertes y, pero sin golpes bajos. Y morbosas, si se permite. Así que principalmente la televisión, ¿no? Se nutre de todo eso, así que no creo que nadie se horrorice. Aquí hay un tratamiento, además, bueno, profesional, artístico y una serie de cuestiones que se va a descubrir también esa luz dentro de ese universo y la gente que está trabajando en eso. Por eso incluso quizás mucha gente, incluso que hay retratada en la muestra, va a estar mañana, esperemos, creo que mucha gente está invitada, así que para que uno no solo vea la imagen, sino capaz que va a estar viendo la imagen y va a mirar y va a ver a la persona claro, al lado. Pero me atrevo a decir, la gente va a no es que va a ser algo, una experiencia que, ay, no. Qué mal que me pegó, mirá cómo... No, por el contrario. Me parece que el efecto es sanador, es curativo, es decir, van a salir mejor que sin conocer esa realidad. Exacto. Sí. Es quizá una crítica para la construcción, podríamos decirlo un poco, una reflexión para pensar, repensar otras cosas, no una cuestión de la cuestión de hacerte, no digamos la culpa, digamos, buscando claro. eso. Es otra cuestión la que atacamos desde el tema de reflexionar esta problemática de toque al hospital. Tanto una, por decir, no sé, los accidentados de tránsito, ya eso es un tema muy grande y muy largo. Pero y además la cuestión artística, ¿viste? La cuestión artística y la búsqueda de estética en todo, como en todos los lugares, siempre está esa cuestión, ¿no? Seguro. Un techo que, no sé si ya está en el... pero que hay un super vitró, ¿viste? O sea, cómo ir buscando. También. O la cara de un paciente, ni que hablar cuando son niños y cosas así, ¿viste? Que es como uno que siempre, o sea, siempre hay un brillo, que es, en definitiva, como la luz de la esperanza en todo, como esto que es los procesos de rehabilitación. Seguro. Rehabilitación, ¿no? Volver de rehabilitación, a... rehabilitación, claro. Claro, volver a habilitar, lo que ¿no? Necesita empuje, no es una cosa que los va a dejar down, no, al contrario, es algo que tiene que... Y creo que la... La mirada, obviamente, como es el título de la muestra, también es en rehabilitación. Cada uno título sintetiza mucho. Que veamos, nos vamos a rehabilitar, porque nosotros, yo pertenezco al menos de los que vemos del otro lado del tapial. No, y aparte está bueno porque en cada foto hay una persona y cada persona encierra una historia, uh-huh. ¿no? Es decir, historias que quizás no se sepan, que como decían ellos, quizás ellos estén invitados y vayan ahí uh-huh. y compartan. A mí me pasó algo que yo siempre lo decía, que nunca pensó que me iba a pasar, que era, hay un fotógrafo, Steve McCurry, el de la niña afgana, que, bueno, él decía que en uno de sus libros que le pasaba siempre que él no volvía a encontrarse con los retratados. Uh-huh. Y a mí, yo un poco lo había tomado como eso, de sacar la foto y no volver a verlos. Claro. Y bueno, sin embargo, en este caso me pasó algo que a Steve McCurry no le pasó, que es volver a encontrarme con uno uh-huh. Con dos de los retratados. Uh-huh. Que eran, bueno, en este caso eran Pero los chicos. Pero se encontró después con la afgana. Se volvió a encontrar, bueno, en este caso sí. Solo que vos te encontraste antes. Claro. No, y bueno, tuve que ir a pedir autorización mediante el hospital, que yo y encontrarme uh-huh. con los padres. Y, bueno, volver a ver a los uh-huh. chicos que estaban, bueno, en el caso uh-huh. de una de las nenas, que estaban en una de las fotos. Uh-huh. La nena ya estaba mejor, uh-huh. ya incluso okay. iba a empezar una escuela de danza. Oh, wow. Que habían uh-huh. nacido con una deficiencia en el brazo, producto de, no sé si de mala praxis o qué, pero uh-huh. tenía inmovilizado el brazo de nacimiento y bueno, gracias al trabajo del hospital, esta nena ahora puede ir a una escuela de danza claro. e integrarse con el resto porque ella también sufría como una autodiscriminación claro, con respecto parece, a las otras nenas y otros nenes. Y bueno, me pareció muy, uh-huh. muy fuerte esa historia, ¿no? Y en cada uh-huh. persona, y en cada terapeuta, y en cada uh-huh. y en cada persona que trabaja en el hospital siempre hay una historia, ¿no? Por supuesto, mira, con bueno. respecto a lo que decían ustedes puntualmente del libro, de que primero habían pensado de hacer algo mucho más prolongado, con mucho más escritura, y bueno, el clásico, ¿no? Que una imagen vale mil palabras, las imágenes hablan y dan muchísimo, porque si vos te pones a pensar también, o sea, te puedes pasar horas como frente a cualquier obra, mirando una imagen y empezando a hacer las líneas de proyección, es decir, cómo llega esa persona ahí, me imagino un padre que lleva a su hijo familiar, el que fuese, a la rehabilitación todos los días, ir y venir, y esto empalma ahora con, hay un proyecto de ordenanza que fue aprobado, para que haya taxis para las personas con discapacidades motrices, y todo, obviamente el sistema de rampas y acceso a las personas con discapacidades motrices diferentes en la ciudad, en los lugares públicos, acá mismo en la universidad. Sí, a la vez quizá uno es más ambicioso o utópico, quizá también era reflexionarse en una cultura, el comportamiento uh-huh. como sociedad. Uh-huh. Porque incluso uno ve escenas, quizá a ver el que estaciona el auto en el garaje y lo deja en la puerta, y si viene alguien con silla de rueda, no puede ni bajar sí, a la calle ciego, y no puede pasar. Sí, no, por supuesto, sí, sí, digo, una conducta tonta sí, que uno sí, ve sí. comúnmente, digamos, algo, pero sí, en sí, esa claro. cuestión de... Sí, bueno, las construcciones, cuando te ponen esos muros con publicidad, que te dejan una vereda que una silla de rueda no pasa. No, la bloquean. Todo me parece parte de un proceso, o sea, este trabajo fue un proceso, ahora hay que esperar a ver qué pasa, qué respuesta genera en lo que lo vean con el tiempo. Y la cultura de una sociedad se cambia con el tiempo. Es algo largo. Uh-huh. Por eso, no, por supuesto. La conducta se debe cambiar. Por eso, este tipo de trabajo es un objetivo que uno se plantea. Uh-huh. Y la vez los procesos son así. Es algo que se tiene que esperar con el tiempo hasta que maduren uh-huh. y la sociedad lo vaya mamando, de a poco. Sí, por supuesto. Por supuesto. Con muchas cosas que van pasando y van cambiando, uh-huh. Es un cambio de conducta que se debe uh-huh. hacer, Es un cambio también de mentalidad. No, tampoco nosotros no esperábamos, no somos tan ingenuos de que a partir de algún laburo, se haga una explosión de rampas y sí. mucho más, los tiempos humanos son no cambiar mucho el más. Mundo no pero empezar por la vereda, claro, una cosa así sería, pero los tiempos humanos son lentos. Sí, que en algún momento nosotros lo hablábamos a eso, es decir, el tema de lo que vos decías, no cambiar el mundo, pero ojalá pudiéramos. El granito de arena es este. Claro. Sí. Más que un granito de arena fue una playa. Claro, fíjate cómo ya sigue, claro, ¿no? Cómo sigue creciendo. Realmente, llegó hasta ahora y, no sabemos dónde puede llegar a parar todo esto, ¿no? Ya por lo menos Hay un interés de demostrar. ¿Es cierto que el próximo paso es filmar la película? Vamos a hacer la película. Sí. Y bueno, hablando de cambiar el mundo, hoy hace 68, hoy pasaba hace mucho, se arrancaba la parte de la revuelta de lo que fue, después fue el Mayo Francés, digamos. Así que claro, hablando de cambiar el mundo. Claro, claro. Y a propósito de las fechas, esto no es casual tampoco que sea mañana la presentación de la muestra, ¿no? Qué rápido. Sí, exacto, exactamente, fantástico. Sí, porque si los vengo siguiendo. Mirá. Desde que eran así de chiquito. Mirá, yo te conocía. Claro, mañana es el Día Mundial de la Rehabilitación. Que el hospital va a estar en una jornada también, mañana en la inauguración de una era nueva, okay. Va a haber un brindis, van a entregar reconocimiento a los empleados más viejos, más antiguos. Y bueno, el cierre será la noche con nosotros. Así que quiere vernos, nosotros vamos a cerrar la jornada. Qué bueno. Qué bueno. Es claro, como un festival de... Claro, exactamente, forman parte de... Somos el número. El número. De cierre. Buenísimo. No tenemos la plata de YouTube, pero bueno, vamos. Ni los tuppers con comida. Sí, no, tenemos algunos agradecimientos también. Sí, por eso, inviten ahora. Bueno, primero a Mauro Fernández, que fue el diseñador. Sí. El diseño es gracias a él. Y retocador de fotos. Retocador de fotos. Es nuestro comodín, digamos. Un paciente de aquellos, ¿no? Con nosotros, porque dice, no, subile, va, no, bajar el tono, no, esto, no, ¿qué querés? No, y bueno, es uno de los agradecimientos. Después también a los chicos que hicieron los prólogos y los textos. Natalia y Marcelo, y bueno, también hay gente que está detrás de la publicación del libro, que es la gente de ATE, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe Ciudad, Consejo Municipal, INADI. Y el INADI. Y bueno, también a la gente del hospital por bancarnos todos esos momentos. Y a Marcela Brizuela también del Hospital Veracatiote. Uh-huh. Y a la X. Bueno, la muestra comienza mañana, ¿a qué hora, lugar y hasta cuándo se puede visitar? Pero no se la pierdan especialmente mañana porque es la... Claro, está la posta. La inauguración, está el libro. Y vamos a estar nosotros. Vamos a estar nosotros. Sí, de última vez van a charlar con nosotros. Van a charlar con nosotros, si quieren vamos todos a ir a tomar algo. Claro. Conocidos y no conocidos pueden acercarse. Se pueden ligar a algo, a un brindis. Jueves feriado, así que no hay problema. Al otro día es feriado, así que... No hay excusa. No hay excusa como para negar. Es mañana a las 20 horas, o sea, a las 8 de la noche, uh-huh, en la fotogalería municipal, en la cortada Falucho 2450, sería cortada Falucho. Y 25 de mayo. Y 25 de mayo, y del otro lado está Rivadavia, enfrente de Radio Nacional, frente del Castelar Hotel. Ajá. Y bueno, a del liceo. Del liceo a la vuelta sería, de la. A la placita para ver. Por la placita de la cortada. Enfrente, claro, de la placita. Enfrente. Van a ver un movimiento de gente. Bueno, vamos a estar nosotros. Uh-huh. Así que bueno, que vayan. ¿Y se puede visitar hasta? Se puede visitar hasta el 13 de abril. Que vayan, que todos los taxis lo dejan, todos los colectivos lo dejan en el centro, el 2, el 4, el 8, el 7. Hay formas de llegar. Uh-huh. Sí, por supuesto. Además es un lugar clásico en cuanto a fotografía, un lugar muy reconocido, digamos. Así que, uh-huh, pueden llegar por todas las vías. No sé qué más. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya terminó la parte artística. Muchas gracias, Martín Rueda. Ahora ve a tu cochino lugar de trabajo. Regresa. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, Lucas Laini, Lucas Castro. Gracias a vos. Martín Rueda, que a partir de ahora nuevamente se pone la ropa de grafa y vuelve a ser nuestro MR operador técnico. A partir de mañana a las 20, Miradas en Rehabilitación, la muestra fotográfica y presentación del libro. Muchísimas gracias y suerte, bueno, y que siga creciendo. Seguiremos. Bueno, ojalá. Tangos fatales. Todos los días, una dosis. Estimula y sienta bien. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. En la X. En todos lados, la X 107.3.